Ahora todo el salón. Y tampoco el tema, porque precisamente se recuerda todo el tema que ocurre en la, vamos, el tema general que ocurre en la lección inaugural de la sanidad. Precisamente aquello fue lo que nos inspiró el que el tema de los ejercicios de la escritura de la se tomara con más amplitud en un curso monográfico, y este es el que ahora tenemos el gusto de iniciar. Por tanto, quiero la palabra. Muchas gracias, padre señor. El libro de los ejercicios espirituales, que cuando fue aprobado por el Papa, dice los documentos y ejercicios predichos, lo dice así, contiene muchos elementos, es un libro muy complejo, y para entender a la vez todo su contenido, y hay que verlo en su origen biográfico, cómo este libro llegó a ser. Es muy interesante y se tienen suficientes datos en la propia autobiografía de San Ignacio y en datos que dan contemporáneos suyos muy íntimamente vinculados. El libro, evidentemente surgido, como vamos a ver enseguida, en la experiencia espiritual de San Ignacio, de su reflexión sobre lo que le había acaecido en su vida y lo que le iba acaeciendo, sobre todo desde su herida en Pamplona y su periodo de su conversión definitiva, digamos, porque tal vez hubo una evolución en mayor madurez o mayor seriedad unos años antes. San Ignacio tuvo unos 26 años de vida, no solo mundana, sino pecadora, que no fuese un hombre así disipado, pero era un hombre pecador. Pero parece que en un momento dado, según historiadores competentes, entre ellos el padre Turia y García Villoslada, hacia el año 17 evolucionó hacia ideales más nobles, había hombre de mundo, un caballero, un militar, pero con una mayor honestidad y seriedad. Evolucionaba hacia ideales de mayor seriedad que los de la primera juventud suya, que fue bastante disipada. Y después vino la herida en Pamplona y los largos meses de su convalecencia herido. Y entonces él explica en su autobiografía, de una forma muy, muy expresiva, como hace siempre San Ignacio, la autobiografía no es escrita por San Ignacio, sino algo reunido por un padre que le consultó, ¿no? Y el padre Jerónimo Nadal, uno de los grandes colaboradores de San Ignacio, explica así: había oído yo y otros padres a nuestro padre Ignacio que había él pedido a Dios tres gracias antes que pasara de esta vida. La primera, que el Instituto de la Compañía fuese confirmado por la sede apostólica. Lo fue en 1540. La segunda, que lo fuesen a sí mismo los ejercicios espirituales. Lo fueron en 1548. La tercera, escribir las constituciones, que escribió después. Y entonces el padre González, que él insistía a San Ignacio que explicara lo que le había sucedido y diera confidencias sobre sus experiencias, su vida espiritual, etc. Él se excusaba con sus ocupaciones y no podía aplicar el ánimo ni el tiempo. Pero insistiendo, llegó un momento en que dictó al padre Luis González de Cámara lo que está contenido en los capítulos de este libro que se llama Autobiografía. En esta autobiografía encontramos cosas como esta. Voy a leerlo con cierto detenimiento. Estaba enfermo, mas nuestro Señor le fue dando salud y si fue hallando tan bueno que en todo lo demás estaba sano, sino que no podía tenerse bien sobre la pierna, y así le era forzado estar en el lecho. Y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se era ninguno de los que él solía leer, y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance. Parece que es la de la vida de Cristo, es la de Rodolfo Cartujano, o Rodolfo de Sajonia, y la vida de los santos en romance es la Leyenda Áurea, la Flor Santorum. Por los cuales libros, se entiende leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí estaba ya escrito, mas dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo en que antes solía pensar. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón, que se estaba luego embebido en pensar en ella 2, 3 y 4 horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguno de estas. Los historiadores que han estudiado esto, que es una persona real, parece una princesa real, muy joven, era imposible por todo, porque era muy joven y porque el amigo de Loyola no se podía casar con una hermana del emperador Carlos V, hija de esto es que, doña Catalina, que según la hipótesis de García Villoslada, de padre Leturia, era la dama de los pensamientos de Ignacio de Loyola. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros que nacían de las cosas que leía, porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales, cuando proponía, le parecía en sí, hallar en sí facilidad para ponerlas en obra. Duraban también estos pensamientos buen rato, y después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo arriba dichos, y en ellos también se paraba grande espacio. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tomaba, o fuese aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía a otras cosas. Es decir, tanto si pensaba en cosas caballerescas y mundanas, como si pensaba en cosas de vidas de santos, pensaba largas horas. Era un hombre reflexivo. Había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando pensaba en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después dejados quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que le agitaban, uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios, y después que hizo los ejercicios, de aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. Aquí tenemos una narración autobiográfica muy sugestiva de cómo surgieron en San Ignacio las experiencias que después le hicieron redactar las reglas de discreción de espíritus. Después entró al servicio del duque de Nájera, etc. Se despidió, estaba en el servicio del duque de Nájera entonces, se explica una cosa anterior, y después se fue hacia Manresa. habla de muchas cosas así, como la pluma, vaya diciendo en tercera persona, el peregrino, tal cosa. Después explica temporadas de escrúpulos, que se confesaba siempre de lo mismo y volvía a confesarse de sus pecados. En la fin de estos pensamientos vivían unos disgustos de la vida que hacía con algunos ímpetus de dejarla. Y con esto quiso el Señor que despertó como de sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus, con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido. Y así determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas. Y así de aquel día adelante quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. Hemos visto que San Ignacio lo primero que le atraía de los santos eran las grandes penitencias y las grandes austeridades. Y después llegó un momento, perseverando él en no comer carne, un día sintió que tenía que comer carne. Y aunque se acordaba de su propósito de antes, no podía dudar de ello, sino determinarse que debía comer carne. Y contándolo a su confesor, el confesor le decía que mirase por ventura si era aquello tentación. Mas él, examinándolo bien, nunca pudo dudar de ello. Una cosa tan concreta que parece anecdótica, pero que iba separando San Ignacio de una vocación penitente, ¿eh?, para llevarle a una fundación apostólica y con vida ordinaria en el externo. Nunca pudo dudar que Dios quería que comiese carne. Nunca lo pudo dudar. Y esto está en todo esto en los ejercicios, sale después estas experiencias, como Dios da a sentir una cosa de modo que no se pueda dudar. Y ahora dice, en este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trata a un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Y ahora, esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle, claramente él juzgaba, y siempre ha juzgado, que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase en esto, pensaría ofender a su divina majestad. Y algo de esto se puede ver por los 5 puntos siguientes. O sea, San Ignacio ofendería a su divina majestad si dudase que nuestro Señor le enseñó como un maestro de escuela enseña a los niños. Explicando experiencias místicas trinitarias, también del Cristo en la Eucaristía, de Nuestra Señora, de Cristo. 5º punto. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo que yo, que se llama San Pablo, y el camino va junto al río. Yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo, conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Cosas de letras son verdades naturales, que llaman los teólogos aquello que da a conocer el don del Espíritu Santo de ciencia, que contempla el universo creado a la luz, una perspectiva divina, pero conoce la naturaleza de las cosas creadas. El entendimiento del Espíritu Santo ilustra con el don de ciencia para que conozcamos el universo creado. De letras, dice. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que, en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, cuando estaba hablando de eso, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Esto es lo que se llama la ilustración del Cardoner. Evidentemente, esta confidencia de autobiografía es muy importante para entender a San Ignacio y todo lo que ocurrió después con el libro de los ejercicios. Después, en la autobiografía, ya se dice tranquilamente, estando en Alcalá, se dice que estando en Alcalá, ya sabéis, a Manresa, después primero fue a Montserrat, después a Manresa, después a Barcelona y después fue a Alcalá. Y estando en Alcalá, en 1526, llegó a Alcalá. Estando en Alcalá, se ejercitaba en dar ejercicios espirituales y en declarar la doctrina cristiana, y con esto se hacía fruto a gloria de Dios. Dice, en dar ejercicios espirituales. Y comenzó a reunir gente, le escuchaban muchos, a los que él hacía mucho bien, y la gente le buscaba. Entonces algunos sospecharon de que él, que al fin y al cabo era un laico y sin letras, había comenzado a estudiar latín en Barcelona y se había ido a Alcalá a comenzar estudios filosóficos. Lo procesaron de alguna manera, vaya, lo llamaron a, y dejaron el proceso al vicario Figueroa, que ahora está con el emperador. Y este señor le comenzó a preguntar cómo podría ser que él, con este no se entendió nada, miren qué pasó, lo voy a leer tal como está, porque es muy necesario para conocer el carácter de Ignacio de Loyola. El peregrino, es San Ignacio, dice que harán lo que les es mandado, que es que el grupo que se había formado en torno a suyo no vistiesen de una manera diferencial como si fuese una comunidad religiosa, sino que no aparentasen ser una comunidad. Dice que harán lo que les es mandado. Mas no sé, dice el peregrino, qué provecho hacen esas inquisiciones, que a uno tal no le quiso dar un sacerdote el otro día el sacramento, porque se comulga cada 8 días. Y a mí me hacían dificultad, es decir, como que él estaba exhortando a comulgar cada 8 días, una cosa que vemos después en los ejercicios, ¿eh? Y no le daban la comunión porque veían que comulgaba cada 8 días. Y a mí, los peregrinos, me hacían dificultad. Nosotros queríamos saber si nos han hallado alguna herejía, dice el peregrino. No, dice Figueroa, que si la hallaran nos quemaran. Sí. También nos quemaran a vos, dice el peregrino, si os hallaran herejía. O sea, se quedó tan tranquilo. ¿Quién es usted para decir que me quemarían si fuese hereje? Y si usted lo fuese también, me quemarían usted. Bueno. Estos textos, que es la autobiografía, es una cosa muy sobria, riquísima de contenido, por lo que hemos visto. Lo que está claro es que en Alcalá y después en Salamanca, San Ignacio estaba ya dando ejercicios. ¿Los tenía escritos? Parece que sí. Aunque no se conserva el escrito de San Ignacio, y el escrito que se tiene es una copia escrita por un amanuense, una copia de las apuntes suyos, de las notas suyas, hecha por un portugués, además con portuguesismos y por faltas de ortografía castellana que vienen de que era un portugués el que escribía. Se llamaba Bartolomé Ferrao. Exactamente no se sabe en qué momento Bartolomé Ferrao hizo esto, que le llaman el autógrafo, que se editó en una edición fototípica y se aprovechó para la edición crítica promovida por Monumenta, la rica sociedad ticiense. Esto se publicó en Roma en 1908, en edición reproducción fototípica de Bruno. Aquí tenemos los papeles escritos por el portugués Brandao, copiados de las de los ejercicios de San Ignacio. San Ignacio en este escrito no tiene, más que alguna tachadura. Una cosa tachada está, en cambio, en la versión latina de 1541 y está en la versión que llaman del padre Nadal. Por tanto, en algún momento este texto tachado está. La tachadura son dos textos de la Suma Teológica que os he estudiado muchísimo, lo he pensado hace años que lo pienso. Y en este momento, otro día hablaremos de esto. Mi hipótesis es que no tienen que ver directamente con el texto que anotan, sino una relación remota, más bien no propia. Y tengo la impresión como que ya en la versión latina, en donde quedan esos textos, la versión vieja, la Vetus, la primera, 541, pero después no aparecieron en la Vulgata, la oficial, que hizo otro, lo explicaré enseguida. Tengo la impresión, teniendo en cuenta que la versión latina hay añadidos y adiciones del padre Polanco, es posible que esta cita viniese de gente más letrada que San Ignacio. En el texto original de San Ignacio es imposible que estuvieran las citas de la Suma Teológica, por la razón que vamos a ver enseguida. Si la pusieron otros más sabios que San Ignacio las tachó. Es admirable la oportunidad con que fueron tachados. Porque está mejor el texto de San Ignacio sin las citas de Santo Tomás. Está mejor. Padre Orlandis notaba, por otra parte, lo cual me parece muy verdadero, que el tachar la única cita de una fuente teológica en los ejercicios indicaba claramente la voluntad de San Ignacio de que el que daba los ejercicios nunca cayese en la idea de dar una clase de teología al que hace los ejercicios, sino proponerle las verdades de la fe que tiene que proponerle y las verdades de vida espiritual que tiene que proponerle y las reflexiones para que lo propiense y no. Es muy importante estudiar teología, pero no es lo que se tiene que hacer cuando se hacen ejercicios. De modo que en el texto de San Ignacio, de dos citas de la Suma Teológica sobre un pasaje, lo único que hay de Ignacio, autógrafo realmente, es que fueron tachados. Y eso es, por tanto, San Ignacio no quiso que estuvieran las citas de la Suma Teológica. Aunque la doctrina práctico-práctica de San Ignacio coincide perfectamente con la doctrina especulativamente práctica de la Suma Teológica, pero en aquel punto no es directamente el tema, por otra parte, lo cual resulta todavía más notable la tachadura. Para tacharla bastaría la razón que daba el padre Orlandis, que no quería poner citas de textos, no documentarlo como para dar una clase de escritura, una clase de teología escolástica, no sé. Bien, he dicho que es improbabilísimo que estos citas los pusiese nunca San Ignacio, sobre todo en la versión primera, en el texto que no tenemos, que copió el portugués, por una razón muy sencilla. Porque decía el padre Rivadeneira, en este mismo tiempo, en Manresa, con la suficiencia de letras que hemos dicho que tenía, que era solamente leer y escribir, todavía no había comenzado a estudiar latín, escribió el libro que llamamos Ejercicios Espirituales, sacado de la experiencia que alcanzó y del cuidado y atenta, de la cuidadosa y atenta consideración con que iba notando todas las cosas que en él pasaron. El padre Jerónimo Nadal, hombre importantísimo en la vida de San Ignacio y en la génesis de las constituciones de la compañía, etc., hablando de Manresa, dice: en este tiempo le comunicó Dios nuestro Señor los ejercicios, le comunicó Dios nuestro Señor los ejercicios, guiándole de esta manera. Recordemos que le guiaba como un maestro de escuela guía a un niño. Y además recordemos la ilustración del cardonero, que es una cosa de altísima ilustración de don del Espíritu Santo. Para que, guiándole de esta manera, para que todos se empleasen servicio suyo y salvación de las almas, lo cual le mostró con devoción, especialmente en dos ejercicios, cílicet, es decir, a saber, del rey y de las banderas. Aquí entendió su fin y aquello a que debía todo aplicarse y tener por escopo, por objetivo, en todas sus obras, que es el que ahora tenemos en la compañía. Esto es de Jerónimo Nadal, el rey y las banderas. Un texto parecido en otros autores, hablando de que en las meditaciones del reino de las banderas está lo que Dios le comunicó y que después llegó a ser la compañía. He dicho que hay muchas razones para suponer que no pusiese citas de Santo Tomás, San Ignacio, en su primera redacción para él, para darlos después, pero cosa personal suya. Los ejercicios no se imprimieron hasta 1548. Ya veremos cómo se imprimieron. El padre Rotan, general de la Compañía de Jesús, que en la historia del comentario de los ejercicios y del estudio de los ejercicios ocupa un lugar absolutamente eminente, holandés, formado en Rusia, en la provincia polaca de la Rusia Blanca, en los tiempos de la extinción de la compañía en Occidente, y después propósito general, a partir de 1528. Padre Rotan, por lo que se ve, estudió castellano para entender a San Ignacio. Hizo tres ediciones, una en 1538, una en 35, primero, el 38 la reeditó corregida, el 47 y el 52, o sea, cuatro veces editó esto que está aquí, en una edición espléndida que publicó la postulación de la causa de beatificación cuando el padre Rota. Y dice esto en el proemio. Me parece importante leer esto. Como hace pocos años encontré un ejemplar español, largo tiempo en vano buscado. O sea que, claro, el castellano siempre ha sido poco sabido, ¿no? Y allí en Rusia, en Polonia, ¿no? Y en Holanda, ¿no? Y además que últimamente se ha avanzado legítimamente en la conciencia de que las cosas hay que estudiarlas en las lenguas originales. Porque que un señor que llegue a ser general de la compañía, estuve hizo muchos años buscando el texto castellano San Ignacio, diu frustra quaesitum, es extraordinario. Es una cosa que uno, si no la leyese aquí, no lo entendería. O sea, habiéndolo obtenido finalmente, lo usé con alegría, o empecé a usar con alegría y a leerlo con ardiente deseo y atentísimamente. Entonces explica que comenzó a notar puntos que están en el texto castellano y que no quedan, se pierden en la versión latina. Voy a explicar el caso este. En 1541 se hizo una versión latina muy literal, hecha con cierto descuido lingüístico, bajo la pluma, muy literal, que se llama la versión Habetus Latina, la versión antigua latina. Ese texto le puso San Ignacio el título, Todos ejercicios breviter en latín, lo puso él. Y añadió un verbo en latín en un pasaje, porque San Ignacio se ponía palabras latinas metidas dentro del texto castellano, como hemos visto Padre Polanco, que dice stilicet, y dice cosas así, lo hacían mucho en el ambiente de entonces. ¿Cómo le ponemos palabras inglesas o así? Decimos nonsense o decimos cosas así. Pues ponían latinajos, ¿eh?, que estaban en el ambiente eclesiástico. Y este texto latino de 1541 lleva un título escrito por mano de San Ignacio que dice todos ejercicios breviter en latín. Y le añadió un verbo en una petición de una... es anecdótico eso. Hay una palabra escrita por San Ignacio, un latinajo de esos metidos en el texto. Que lo puso él, que el traductor latino no lo había puesto, y él añadió la palabra. Que también las hay en un texto castellano suyo, algunas, pero aquí lo puso él. Y entonces, el padre Rotem comenzó a notar que la traducción latina de 1541 es literalísima del autógrafo. Y deduce el padre Rotem, conjetura, que el autógrafo ya estaba así, como está cuando en 1541 lo traducen, inmodificado, incluso desde bastantes años antes, que estaba así. Y lo infiere por una cosa, porque San Ignacio no parece, cuando le copian esto en castellano, o cuando le traducen literalmente el latín, porque es literalísimo, no parece haber tenido ninguna preocupación de mejorar el estilo. Dice, de las palabras de sus ejercicios fue menos solícito, lo cual es patente, porque habiéndolos escrito, dice el padre Rotan, con ruda pluma, rudi cálamo, porque era entonces totalmente carente de letras, o sea, los escribió siendo carente de letras, lo dice Rivadeneira, lo comenta Rotan, es indiscutible esto. Y muchas cosas, muchos errores mínimamente correctos en la lengua y en el nexo de las sentencias, ocurriendo no raras veces anacolutos. Bueno, si el padre Rotem hubiese estudiado Santa Teresa de Jesús, una de las mayores escritoras de la lengua castellana, vería aquí anacolutos todos los que quieran. Además los hay en el griego de las epístolas de San Pablo, ¿verdad? O sea que esto es igual, los autores geniales escriben como les da la gana y todo el mundo les entiende. Pero ciertamente es anacoluto, sí. Nada juzgó que después tenía que ser corregido, sino que todas las cosas totalmente como los había escrito, con el primer sentimiento de su alma, los dejó totalmente escritos así, añadiendo alguna palabra para una explicación o para confirmación de la doctrina propuesta, y esto en poquísimos lugares. Quien tampoco cuidó de su autógrafo, que es de admirar, si abandonase a otros el cuidado de las traducciones, probablemente. Tal vez sabía menos latín que los traductores, podría ser. Esto lo digo yo con todo respeto. Precisamente para explicar una cosa, que esta sí que es muy seria, esta conjetura mía es por mayor respeto a San Ignacio. No solo que respetaba el trabajo de los colaboradores, sino que tal vez no sabía tanto latín como ellos. ¿Por qué? El padre Rotan, teniendo una de las dos versiones, habiendo sido, perdón, la del 1541 literalísima, fue vuelta a copiar con muy buena letra, muy bien presentada, con algunas adiciones del padre Polanco, en 1547. Y Andrés Frusio, un jesuita italiano, hizo otra versión, con un latín digno del siglo XVI, un latín así elegante y literario. Y se presentó a la Santa Sede la segunda copia de la versión latina de 1541, arreglada por Polanco, y la traducción de Frusius. Se presentaron las dos versiones, una para mayor literalidad y otra por mayor elegancia de estilo y que fuese publicable. La Santa Sede aprobó los ejercicios con esa doble versión latina. el texto castellano no se presentó a la Santa Sede, no, es el estilo, lengua latina, es todavía hoy es la lengua oficial de la Iglesia Católica, pues, y no se sometió a la Santa Sede el texto original, sino dos versiones latinas, una literalísima y otra elegantísima. La literalísima, como que era pobre de estilo, no se publicó, están las ediciones críticas actuales. Pero hasta entonces nadie lo había visto, sabemos que es una cosa inédita casi. Hay que buscar Monumenta Ignaciana, Monumenta Histórica, y buscar la edición crítica. Yo no lo he visto, lo buscaré. Y la Vulgata está aquí, publicada por el padre Rotan, confrontándola con la nueva versión literal que él tomó la tarea de emprender. Y dice que la versión de Frusius, que es la Vulgata, que está aprobada oficialmente en la compañía y por la Santa Sede, dice, deja perder algunas minucias que son partículas preciosísimas de tan gran tesoro, que parece que han sido perdidas y han caído en la versión vulgata. Y para que los nuestros no careciesen totalmente de estos pequeños tesoros, yo he emprendido la nueva traducción. Entonces, cuando el padre Rotan se pregunta esto, ¿cómo es posible que escribieran tanto, tanto? ¿Y cómo bajo los ojos de San Ignacio, si pudiese mandar a la imprenta una versión que en muchos lugares difiere de la propia y auténtica fuerza del texto hispánico? El padre Rotan anota todas las diferencias, y algunas son importantes. Por respeto dice que son minucias, pero la traducción de Padre Rotan enriquece enormemente a los que no saben castellano la posibilidad de conocer a San Ignacio auténticamente. Y pensemos que Padre Rotan había mucho tiempo buscado el texto castellano y por fin lo encontró. Y pensemos que hasta que Padre Rotan hizo esta versión latina, como no buscasen la literal, que no se había editado, los que la veían impresa, la Vulgata, perdían algunos tesoros. Esto es así, de tal manera que el padre Rotan, esta versión, nueva versión literal, que será correcta, digna literariamente, pero que decía que ha procurado sobre todo la autenticidad verbal, la literalidad, más que la cualidad literaria. Esta versión del padre Rotan se ha convertido de hecho en la versión latina, oficiosa, vaya, reconocida por todos los tratadistas de ejercicios. Padre Casanovas lo nota en su texto y versión que explica que por qué publica el texto castellano. Dice la edición de 1928, siguiendo la crítica, edición ministerial que llaman, publicó el texto castellano con el mismo criterio con que lo publica Padre Casanovas. Padre Calaveras hizo la traducción catalana, que es no respetar las faltas de ortografía claras, las ortografías arcaicas, los errores de grafía, los portuguesismos, es decir, poner en nota las variantes, pero dar un texto que sea el correcto castellano. Porque la edición crítica naturalmente tiene que poner las cosas con todo, con las faltas de ortografía y todo, y anotar si acaso, pues que en su tiempo se escribía así, pero una edición funcional, tiene que decir los criterios, qué ortografías abandona, qué y publicar de una forma que no aleje del texto original, de la fuente, del manuscrito, pero que sea legible. Y en Roma publicaron, noten bien, el texto castellano retocado con el mismo criterio con que lo retoca en catalán Padre Calveras, el texto castellano publican este, el retocado de la edición del 28, y sobre este criterio hacen la traducción catalana, y toman también por versión latina, buena, que tienen presente, la de Padre Rotan. O sea, para acompañar la fidelidad de la traducción catalana sobre el texto castellano, pone el texto catalano de la edición de 1928, que sigue a la crítica pero es funcional, retocando la ortografía castellana, y tienen en cuenta que el Padre Rotan, la edición del Padre Rotan, es la que acompañó esta edición de 1928. Ejercicios espirituales de Santo Padre Ignacio de Loyola, texto español y versión literal, autor de autoría del padre Juan Rotan, Turín, Roma, Marietti, 1928. Esto es la gran edición. Que esta edición de 1928 de Marietti, con el texto latino de Rotan y el texto castellano, con estos retoques que ya se han aceptado, introdujo la numeración marginal, desde entonces aceptada por todo el mundo, lo que ha pasado con las ediciones de Aristóteles, de la Academia Prusiana, ¿no?, la Beckeriana, esas cosas, ¿no? Hay ediciones tópicas que tienen la fortuna de marcar una pausa. Cuando se dice ejercicio de Ignacio número tal, esto comienza en la edición de Marietti de 1928, y todo el mundo ha aceptado esta numeración. O sea que los ejercicios tienen un contraste de autenticidad tremendo, y en los tiempos posteriores a la traducción latina del padre Rotan, un acercamiento a la fuente absolutamente decisivo. Después las ediciones críticas, la edición fototípica, esta de Roma del 8, la edición crítica y la edición esta ministerial tan buena, la traducción catalana del padre Calveras es espléndida y el texto castellano está publicado magníficamente bien. Ahora los ejercicios, por tanto, se pueden tener con un conocimiento que en tiempo de Parrotan no se tenía, porque él tuvo que buscar el texto castellano y tardó tiempo en dar con él, y era jesuita. Esto es notable. También la desgracia de la lengua castellana en el mundo europeo. Es así. Bien. Ese texto, por tanto, que dice el padre Rotan, que antes de 1541 ya estaba consolidado, parece cierto que es levísimamente modificado de los papeles que llevaba San Ignacio consigo en Alcalá, en Salamanca, cuando ya le preguntaban, ¿cómo es que usted explica si es pecado mortal y venial? Procesado por esto. Y le decían que no hablase de esto. Dice, hombre, si no digo ninguna herejía, ¿por qué no puedo hablarlo? Dicen, como que ustedes mandan aquí, me iré de Salamanca. Dice, porque no acepto su criterio. Si lo que digo es válido, se puede explicar. Sabía muy bien que Dios quería que avanzase con aquello. Bien, esto yo he querido, con unas cuantas lecturas de la autobiografía y unas cuantas, algo de la historia del texto mismo, que nos acercásemos a esas páginas, diríamos, en su, viendo cómo se generaron y qué suerte tuvieron posteriormente en una compañía. Gracias al padre Rotan y a la edición del 28, que la ha adoptado prácticamente, ahora, si se quiere, los ejercicios pueden ser todavía mejor conocidos que en siglos anteriores, que el padre Rotan dice que se había perdido bastante. La comprensión del texto. Hay un título, ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Hay 20 anotaciones para mejor inteligencia de los ejercicios espirituales que se siguen, para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse, así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Que los ha de dar es el director de ejercicios, que no es el que los hace. El que recibe es el que el director le da modo y orden para meditar y contemplar, y se ejercita, el que se ejercita, el que contempla. Los protagonistas de los ejercicios son Dios y el ejercitante. Y el que da los ejercicios está al servicio del ejercitante para ayudarle a no equivocarse en el conocimiento de la voluntad divina. Lo tiene que sentirlo. Y esto está aquí explicado desde las anotaciones. Después hay muchos documentos de distinto tipo, así dice la Bula Pontificia, los documentos y ejercicios. Documentos, ya veremos qué son. En cuanto a ejercicios propiamente dichos, lo que el ejercitante tiene que meditar o contemplar, pues podríamos decir que hay unas consideraciones sobre las cuales se pueden hacer pláticas o exponerlas y pensar todos los días que haga falta en ello para entenderlo, que de suyo no van dirigidas inmediatamente a las peticiones, a las contemplaciones, a las pagadas consideraciones, así el principio y fundamento, así la exposición de las tres maneras de humildad. Hay meditaciones discursivas, conceptuales, hay muy pocas, que San Ignacio le llame meditaciones, hay poquísimas. Hay contemplaciones, casi todos los ejercicios son contemplaciones. Como que las iremos viendo en cada semana, las meditaciones, las contemplaciones, pues no detallo. Pero digo que la meditación es más intelectual, discursiva, y la contemplación es contemplativa, es más buscando como si presente me hallase, como si lo viese, y más de detenerse en las cosas. Hay repeticiones, resumen del ejercicio tal, repetición del ejercicio continuamente. Las repeticiones tienen la particularidad que no hay que repetir el ejercicio, sino solo detenerse en aquellos puntos en que el que se ejercita haya sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual. Hay aplicaciones de sentidos, que son un tipo de contemplación que pone al final de algunos días, que se propone al ejercitante que trate de hacer como si viese, como si oyese, ¿verdad? Como si oliese, como si gustase, es decir, lo que llaman sentidos espirituales, los místicos, acercarse a la realidad de un modo cuasi intuitivo, sensible, sensible. Hay exámenes, los veremos, sobre todo en la primera semana, examen particular, examen general para mejor se confesar, y exámenes para ver si la oración se ha hecho con fidelidad, etc. Exámenes de las oraciones. Hay modos de orar que se proponen no para que el ejercitante los haga, sino para darle una introducción y modo para después contemplar, ¿no? Para que se aparece para contemplar, para que se provea de modos de orar para toda su vida después. Hay entre estos documentos, hay 10 adiciones, que son preciosas, que se refieren desde las penitencias corporales, el ayuno, hasta tener las ventanas abiertas con luz, o las ventanas cerradas, o la manera como se tiene que estar en la oración. Pero leeré una para que vean algo que después tenemos que tratar. Adiciones que están en la primera semana y después en cada semana se van modificando según las materias. Por ejemplo, cuarta edición, entrar en la contemplación cuando de rodillas, cuando postrado en tierra, cuando supino rostro arriba, que estaríamos echado mirando al techo, ¿no? Cuando en pie, andando siempre a buscar lo que quiero. ¿Sabes? Por primera vez esta frase no sale, ya ha salido una serie de oraciones, andando a buscar lo que quiero. En dos cosas advertiremos, que si hago lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante, es decir, no me levantaré o no me sentaré. Si postrado, así mismo, no. En el punto en el que hallaré lo que quiero, ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Vas bien por aquí, sientes que Dios te da sentir, ahora estate quieto, no te arrodilles si estás sentado, sigue así. Estás echado, sigue echado, estás de boca abajo, estás de boca abajo. Ni pienses en otra cosa ni te muevas, no busques cambiar, estate donde Dios te da sentir. Si no hallas lo que quieres, cambia. A lo mejor no medito bien o no contemplo con unción porque estoy sentado y es una comodidad innecesaria. Y a lo mejor si me arrodillo, Dios me dará sentir. Muda si no hallas lo que buscas. Pero si no, no. Esto para que vean estas ediciones, que son ponderadas, ¿no? Pero son flexibilísimas. Y como dicen los grandes comentaristas, son hechas en orden al fin de cada contemplación, de cada semana, de los ejercicios. No para que materialmente el director, el ejercitante, se liguen a aquello. Hay que tener las ventanas cerradas porque estamos en tercera semana. Ahora hay que estar arrodillado, pues no. Hay que hacer lo que lleva a lo que se busca. Contrición de los pecados, luz para conocer la voluntad de Dios, conocimiento interno del Señor, dolor con Cristo doloroso, alegría y gozo con Cristo resucitado, lo que se busca. Todos son medios. Hay notas, muchas notas, algunas importantísimas. Hay reglas de discreción de escritos, hay dos series, las explicaremos en la primera y en la segunda semana, reglas para ordenarse en el comer para adelante, reglas para distribuir limosnas y reglas para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener. Reglas. Todo este conjunto complejísimo de documentos responden admirablemente. Ya digo que probablemente, tal vez menos las reglas de sentir con la iglesia que parecen escritas en París, teniendo ya noticia de la cosa del erasmismo, sobre todo del protestantismo, la mayoría de los ejercicios, casi su totalidad, seguramente estaban escribiéndose o quedaron escritos pues, de Manresa, Barcelona, Cabañas, ¿no? Estaban hechos. Y los tuvo. Como unos apuntes que él tenía, como unos guiones que se haga un director de ejercicios, que tiene la costumbre de ejercicios y prepara unos guiones, unos esquemas para darlos, ¿no? Y unos papeles. Pues San Ignacio hizo unos papeles en que fue anotando lo que había pasado por su alma. La ilustración del Cardoner, por una parte, y la larga reflexión sobre sus experiencias de consolación, de desolación, de tentaciones del demonio, de escrúpulos, etc. Este libro tan complejo tiene una finalidad muy unitaria. Todo, desde el título hasta las últimas reglas y todo, va a dar un camino, dar una orientación que el director, el que da los ejercicios, lo proponga o que los hace, que los recibe, para vencerse a sí mismo y ordenar la vida. Sin determinarse por tradición alguna, determinadas de. Y este ordenar la vida en San Ignacio es centrar la vida en el servicio del amor de Cristo, de Dios nuestro Señor, como veremos en todas las semanas. Y este fruto lo va tratando de sugerir que lo busque por etapas, digamos, en distintas fases de la vida espiritual. La vida purgativa de la primera semana, la vida iluminativa de la segunda, la vida prácticamente unitiva de la tercera y cuarta. Y ocurre frecuentemente en San Ignacio, en adiciones, en notas, que hablan de esta manera, que el padre Blanes lo escribió en un artículo monográfico sobre el tema. Sale continuamente esto. Lo que buscan, si hallado, unos son más tardos en hallar lo que buscan. Entonces tienen que continuar con la primera semana. Lo que hallar, lo que tanto desea, lo que quiere, andando a buscar lo que quiere, es lo que quiere, lo que desea, lo que busca el fruto. En cada semana un fruto propio y todo junto por una unidad, que es la vida en Cristo, esta unión con Cristo. El padre Calveras lo nota estupendamente bien. El fruto de los ejercicios que hay que buscar es ordenar la vida, es cómo nos debemos disponer para venir en perfección. O sea, es la santidad. Pero cómo se va a santificar uno en una semana, en un mes, bueno. San Ignacio decía que se consigue más así en letras como en virtud, con un acto intenso que con 1000 remisos. O sea que esto no es el argumento. Un acto intenso, que en este caso pasivo, del Espíritu Santo, de ilustración, del don de sabiduría, ciencia y entendimiento, en el Cardoner hizo entender más que todo. Y en el ejercitante le pueden acaecer cosas de ese tipo. San Ignacio supone que puede recibir ilustraciones, sentir conocimiento, sentir inmediatamente la voluntad de Dios, lo veremos. Pero además, incluso si tiene que hacerlo discurriendo y raciocinando por sí mismo, en el uso de sus potencias naturales, ayudado por la divina gracia, una búsqueda intensa, separándose de los amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, una insistencia en la plegaria, en la oración, en el examen, puede, por lo menos, poner la santidad, si no en virtudes arraigadas, si en disposiciones adquiridas. La disposición es la virtud incipiente, que si no se retrocede, lleva al hábito. Esto es un hábito de filosofía aristotélica. Uno puede no tener una virtud adquirida, pero puede estar disponer el ánimo en aquella línea virtuosa. Pensemos una persona que es irascible, está continuamente proponiéndose ser, no ser irascible, tener mansedumbre. Es irascible. Claro, una persona irascible, como no sea un milagro de la gracia, manso como un santo de esos que se ha notado por la mansedumbre, difícilmente, a no ser que vaya avanzando mucho. Pero lo que puede hacer una persona que tiene, es propenso por su talante a tener el vicio capital de la ira, es disponerse para la mansedumbre. Disponerse. Y este fruto, en un momento dado que se examine y vea que se deja llevar de la ira y que es irascible, iracundo, viciosamente iracundo, puede disponerse para la mansedumbre. No adquirirá la virtud de la mansedumbre, pero estará en disposición de adquirirla, ¿verdad? Lo mismo una persona avara, no se volverá generoso como para dar todos sus bienes en sustento de los pobres. Por otra parte, si no tuviera caridad no serviría para nada, como dice San Pablo. Pero por lo menos resistir a su preocupación por los bienes económicos y tratar de disponerse para tener espíritu de pobreza, confianza en Dios y generosidad, pues por lo menos un propósito serio y una disposición virtuosa. Y esto sí, que si no se saca de unos ejercicios, aunque sean de primera semana, no se han hecho bien. Los ejercicios uno tiene que salir disponible para la santificación, que es cosa de toda la vida después. Esto se lo ha explicado Padre Hernández. Si no los hábitos arraigados, por lo menos las disposiciones virtuosas son el fruto propio que se busca en el ejercitar. Y el padre Cauberes decía que para esto los ejercicios van sobre todo a dar, a formar el corazón, a crear un orden de afectos, que es la virtud, ese orden del amor, un orden de afectos arraigados. Y a esto tiende todas las contemplaciones y todas las meditaciones y los exámenes, a crear un orden de afectos. Porque si no se deleita uno en el bien, entonces se deleitará en los bienes sensibles, será siempre arrastrado por la concupiscencia desordenada, porque el hombre no puede vivir sin deleite, como dice Aristóteles. Y no se puede uno privar. Si una persona está engolosinada con una cosa que le desordena en su vida moral, si no encuentra la manera de gozar en lo bueno, instando en la plegaria y tratando de encontrar gusto en el bien, nunca podrá, porque claro, dejar de gozar en lo que te da gozo y quedarte triste porque has tenido que renunciar a aquello, esto durará poco, durará poco. Es, padre Calveras ponía un ejemplo muy curioso, que es que en la santidad no se avanza como los saltamontes, sino como los gusanos, que tienen que poner la cabeza adherida ya, si no están adheridos por allí, no pueden separar la parte de atrás, ¿no? La metáfora que es fea, pero muy expresiva. Siempre hay que estar pegado a algo, Y si no nos pegamos a Dios, no nos despegamos del mundo. Esto es lo que quería decir el padre Calaveras. Esto es profundamente ignaciano. El fruto de los ejercicios es encontrar dentro de uno, crear un orden de afectos, corroborado por juicios prácticos arraigados, por reflexiones intelectuales, prácticas y doctrinales a la luz de la fe, pero no con ánimo de formación intelectual, sino formación del entendimiento práctico, del propósito de la prudencia cristiana y de la disponibilidad para la moción divina. Eso es los ejercicios. Ordenar la vida, entrañar en el corazón la ley de Dios, en el sentido vital evangélico de que habla Santo Tomás. La ley evangélica consiste más en la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma que en una norma externa, dice la suma. Y el padre Orlandis decía que la virtud es la norma vitalizada y la vida normalizada. El que no es virtuoso, que le den la ley, no la obedecerá. Si no se entraña el orden moral en el corazón, no te sirve para nada la norma extrínseca. Hay de los formalistas kantianos, ¿verdad? Ninguna virtud moral se cumplirá por imperativo. Hay que meterla dentro del corazón. Y estos son los ejercicios. Estos. Termino diciendo, se me ha entretenido mucho con todo esto que me dijo, que se malentienden los ejercicios cuando se admira el método de San Ignacio y no se entiende el espíritu del método, que el método está todo andando a buscar lo que quiero, que es entregarse a Dios con ánimo y liberalidad para que Él, así de mis cosas, como de mí mismo, como todas mis cosas, se sirva según su santísima voluntad. Es un disponerse para la entrega a Dios. Por tanto, el método subordina la espiritualidad. Esto es lo que la letra dice. Por tanto, siempre que se ha dado primacía al método, si no se ha visto el espíritu de San Ignacio, se ha caído en lo que llamaba el padre Leturia, mecanización semipelagiana y semiestoica, o lo que, hablando de otra cosa, pero pensando en esto, sin duda, decía el padre Casanovas, que hablaba de las matemáticas espirituales. No sirven para nada las matemáticas espirituales. Las matemáticas sirven para contar cosas cuantitativas. Pero el que tomase los ejercicios como si fuese un programa, mire, esto se podrá programar una santidad por ordenador, que diríamos ahora. En el tiempo del padre Casanovas no había ordenadores. Matemáticas espirituales, vamos a procesar un camino de santidad. No se puede procesar. No es formalizable matemáticamente. No sale como un resultado así cuantitativo. Es una cosa vital. Es una cosa de sentimientos, de actos de voluntad, de juicios prácticos, de amor. Es de voluntad de servir a Dios. Por tanto, no sirve las matemáticas espirituales y no sirve la mecanización semipelagiana y semiestoica. Toda primacía del método sobre el espíritu es malentender a San Ignacio. San Ignacio no es asceticista, aunque es un serio doctor de los esfuerzos que tiene que hacer el cristiano de orden ascético, a veces duros y el frío para vencerse a sí mismo. Pero no es asceticista, digamos, como si rehuyese el sentimiento místico, el don místico, en absoluto. Es contra el San Ignacio y los directorios de los grandes comentaristas. No es antropocéntrico, no es un voluntarismo. El hombre, si quiere, pues hace lo que quiere. Es una entrega fiel a buscar la divina voluntad, una oración constante para pedir la divina gracia. Y eso sí es grabar en el corazón un propósito de servicio. No es una espiritualidad de temor, como dicen algunos, que no es místico, no es, es una espiritualidad de servicio a su divina majestad, teocéntrica, cristocéntrica, teocéntrica, servicio a su divina majestad, que el servicio más perfecto es servir a nuestro Señor por puro amor, es decir, por su bondad, como dice la carta de la redención con el San Ignacio. Esto simplemente es una conferencia introductoria, no podía ser otra cosa. Vamos a verlo en cada una de las sesiones que podamos hacer. Muchas gracias por la atención.